Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me es fiel. ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza.